para que Obama derogue el decreto de sanciones contra Venezuela y la asistencia fue masiva. Las colas en la Plaza Bolívar eran una cosa bestial, unas colas larguísimas con mucho ánimo, con mucha alegría y sobre todo mucho compromiso patrio. La gente que estaba allí estaba contenta, estaba animada y rodilla en tierra con esta patria. Es impresionante, Obama, gracias por los favores recibidos porque ese decreto hizo que los venezolanos y las venezolanas patriotas nos uniéramos, más allá de las diferencias políticas, religiosas, de orientación sexual, étnicas, más allá de las diferencias. Todos los venezolanos patriotas nos hemos unido en rechazo a esta injerencia y en defensa de nuestra patria. El pueblo venezolano no es un pueblo duro de roer, no es un pueblo, ¿cómo es? Es un pueblo duro de roer, eso es lo que somos, un pueblo bien duro de roer. No somos tontos, no somos sumisos. Y tenemos un pueblo latinoamericano y caribeño que nos está apoyando, tenemos una comunidad internacional que nos está apoyando. Gracias al comandante Hugo Chávez, quien elevó al máximo la dignidad del pueblo venezolano y convirtió a Venezuela en una potencia moral dentro del planeta. Así que, de verdad que maravillosa la jornada del día de ayer, que continúa el día de hoy. El Poder Popular se desbordó este jueves en las plazas Bolívar de todo el país para firmar contra el decreto injerencista del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en el que declaró a Venezuela como una amenaza para su país. Con leyes en mano, incluyendo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Olga Muñoz, desde la conocida Esquina Caliente, cerca de la Plaza Bolívar de Caracas, enfatizó que estuvo 2 horas en la cola para estampar su firma antiimperialista por la paz de Venezuela. Nos hemos abocado a firmar en respaldo al presidente Nicolás Maduro en virtud de un decreto totalmente agresivo que va en contra de nuestra Constitución, porque todos debemos saber que en el artículo 326 de la Constitución establece que tenemos corresponsabilidad en la defensa de la patria. Por lo tanto, estamos aquí abocados a defender la patria como tiene que ser, por nuestros hijos, por nuestros nietos, pueblo venezolano, con la Constitución en la mano y manejándola al derecho y al revés. ¡Qué orgullo! ¡Qué pueblo del mundo! ¿Qué habitante de los Estados Unidos se conoce la Constitución y te cita sus artículos? Eso que es una Constitución con 4 artículos y 20.000 enmiendas, ¿no? ¿Qué español te puede citar la Constitución de su país? ¿Qué, o sea, me pregunto, qué italiano? O sea, ¿qué pueblo del mundo puede, te maneja la Constitución? Y cuando hablamos de pueblo, eso, gente humilde, gente sencilla, gente de a pie, no los grandes juristas, ni los magíster, ni los PhD en derecho, no. Estoy segura que esta señora, ¿cómo es que se llama la señora? La señora es de apellido Muñoz. Estoy segura que la señora Olga Muñoz conoce mejor la Constitución que Enrique Capriles Radonsky o que Julio Borges, que son abogados. ¡Qué maravilla, de verdad! ¡Qué maravilla esto! Es que este pueblo maravilloso. Desde hace 3 quinquenios, Venezuela, estamos hablando de hace 15 años, Venezuela forma parte de los objetivos de Washington, acciones que se acrecentaron a principios de este mes con la firma de este decreto ejecutivo del mandatario estadounidense Barack Obama, en el que declara a Venezuela como una amenaza extraordinaria e inusual para la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos, con el fin de justificar sanciones contra el pueblo venezolano. Por su parte, Carlos Rengifo, quien vive en la parroquia 23 de enero y desde la misma Plaza Bolívar de Caracas, mencionó que Chávez nos dejó un legado y tenemos que apoyar al presidente Maduro. No podemos permitir que los Estados Unidos vengan a invadirnos, no podemos permitir que los Estados Unidos vengan a decir lo que tenemos que hacer nosotros los venezolanos ni a ningún país de Latinoamérica. Fíjense ustedes que esto de las sanciones, independientemente de que hasta el mismo Luis Brito García lo dijo, o sea que yo no estaba tan equivocada en mi análisis, que si bien la intervención militar directa, la invasión directa no está contemplada, es una carta que tienen los Estados Unidos, pero no tienen contemplado usarlo por ahora. Prefieren otros recursos como acentuar la guerra económica, el bloqueo financiero, el bloqueo económico, meter mercenarios y paramilitares, fomentar de repente la invasión de otro país o desde otro país. Ellos tienen un abanico de cartas, el de la intervención militar directa no está considerado, ahí coincidimos Luis Brito y yo, como para utilizarlo, esa es como que la última opción que ellos pueden, es la última opción que ellos tienen. Tienen un amplio abanico de opciones. Pero este decreto, que si bien que mucha gente de oposición, no vale, pero eso nada más con los funcionarios corruptos, eso nada más con lo que ellos señalan, no. Ellos van sacando listas. La cuestión es que dejan la puerta abierta. Que al ser Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria, cualquier venezolano corre peligro si va a los Estados Unidos. Así te den la visa. Porque si ellos, tú eres venezolano, y si ellos consideran que tú eres, tú eres venezolano, y yo considero que tú eres un corrupto, yo te considero un peligro, a cualquiera de nosotros nos pueden detener, basado en ese decreto. A cualquiera, a Luigi Arloyo, a Enza García, a Luigino Bracci, a María Pérez, a Luisa González, a cualquiera nos pueden detener, porque queda a discreción del Estado estadounidense y sus funcionarios el poder detener a cualquier venezolano. Ese decreto nos afecta a todos y a todas. Pero bueno, supongamos, yo en lo personal no pienso pisar ese país. Pero que usted viaje a otro lado, que usted vaya a Europa, los países miembros de la OTAN, donde Estados Unidos ha tenido cárceles secretas y donde han detenido gente bajo el alegato de terrorismo. Lo pueden hacer con cualquiera de nosotros en un país de la Comunidad Europea. O en los países donde, aquí en América Latina, donde tienen bases militares. Entonces, mira, no es ninguna tontería el decreto este de Obama. ¿Pero con qué se ha encontrado Obama? Con un pueblo, un continente y una comunidad internacional que se ha reído en la cara de Obama. Quedó en evidencia cómo la gente ya le conoce, ya le ve el bojote a los Estados Unidos, cuando los mismos periodistas se le ríen en la cara a James Psaki, cuando dice, nosotros no estamos impulsando un golpe de Estado en Venezuela, wow, y el poco, y el ataque de risa que le dio a los periodistas. Aquí los únicos que no creen en lo del golpe de Estado son los apátridas opositores, ojo que no meto a todos los opositores en esto, porque existen opositores bien patriotas, que la figura de Nicolás Maduro les despierta hostilidad, que la figura de Hugo Chávez les despierta piquiña, pero aman esta patria. Son venezolanos patriotas. Y ya que estamos hablando de la parte digna de la oposición, debemos resaltar que el diputado opositor Ricardo Sánchez participó en la recolección de firmas. Él es diputado de la Asamblea Nacional por la Alianza por el Cambio, participa en la recolección de firmas para derogar el decreto de Obama. Él mismo acudió en la Plaza Bolívar junto también al también parlamentario opositor Carlos Vargas y el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez. Somos consecuentes y coherentes con lo que significa la defensa de nuestro país y, como lo decíamos aquel día martes en la sesión plenaria, no existe suficiente agua en nuestro territorio para lavarse las manos como Poncio Pilato. O se está con la patria o se está en contra la patria. Eso no lo dijo Nicolás. Eso no lo dijo Chávez. Eso no lo dijo Enza García. Lo dijo un venezolano patriota. Un venezolano patriota que representa a la oposición que los venezolanos y las venezolanas nos merecemos. Una oposición patriota, una oposición sensata. Independientemente que la vía del chavismo no sea lo que ellos apoyen, que están en todo su derecho. Pero si es para defender la patria, si es para construir patria, podemos convivir felices y tranquilos, porque de eso consiste la democracia y en eso consiste la revolución bolivariana. Cuando se reconoce los mismos derechos, sin importar nuestras diferencias étnicas, de género, de religión, eso es una democracia, señores. Nuestra oposición apátrida, esta oposición vergonzosa, que piensa que ser oposición es estar en contra de cualquier iniciativa. Así sea buena para la patria, pero estoy en contra. Y con esas actitudes arrastradas y lambisconas, esos comunicados tibios y... Yo una amenaza a Estados Unidos, así, pero ¿qué pasa? No, Venezuela, mira, nosotros no somos una amenaza, somos una esperanza y Venezuela se respeta. Y tenemos esta cohesión, no solamente aquí en Venezuela, sino que toda Sudamérica, toda América Latina, está rodilla en tierra con Venezuela. Los pueblos del mundo. Ahí tenemos el apoyo también de los no alineados, el apoyo de Rusia. Ahí tenemos el apoyo planetario. Obama, te salió el tiro por la culata, viejo. Bueno, seguimos revisando informaciones y fíjense ustedes que a la etiqueta numeral Obama deroga el decreto ya. Venezuela ha recibido ya en menos de 24 horas más de 1 millón de mensajes en rechazo a la injerencia de Estados Unidos. Esto lo informó el alcalde Jorge Rodríguez. De 97 países han recibido mensajes en respaldo, encontrándose en primer lugar el pueblo de los Estados Unidos, luego Canadá, Ecuador, Argentina, Cuba y México. ¿Qué tal? ¿Cómo les quedó el ojo? Bueno, el alcalde del municipio bolivariano, Jorge Rodríguez, anunció este jueves que se recibió más de 1 millón de mensajes en apoyo al gobierno del presidente Nicolás Maduro a través de la red social Twitter con la etiqueta Obama deroga el decreto ya. Con la etiqueta numeral Obama deroga el decreto ya se mantiene desde el día de ayer en primer lugar en esta red social. Destacó que, bueno, ya hablamos de los 97 países que se han recibido mensajes. El pasado, bueno, recordámoslo, eso fue el pasado 9 de marzo, el decreto este nefasto, ¿no? A ver, estamos aquí, vemos, bueno, sigue Ciudad Caracas, también reseña la misma nota que les acabo de leer hace un rato. Sigue la movilización permanente. Y este viernes habrá un gran tuitazo internacional en solidaridad con Venezuela y en rechazo a la amenaza imperial. Este viernes se realizará un gran tuitazo mundial en solidaridad con la paz y la soberanía de Venezuela. El tuitazo se realizará en dos horarios. El primero será a partir de las 11 de la mañana y el otro a las 6 de la tarde. En esos dos tuitazos el pueblo podrá expresarse desde cualquier lugar del mundo y rechazar este nuevo ataque injerencista que busca crear miedo en la población, apuntó recientemente en rueda de prensa Jorge Rodríguez. Este evento forma parte de la campaña mundial Venezuela no es una amenaza, somos una esperanza, lanzada este miércoles en nuestro país, la cual incluye la recolección de 10 millones de firmas para exigir la derogación del decreto firmado por Barack Obama. Como parte de esta campaña se instaló en todo el país un total de 13.682 puntos de recolección de firmas que serán coordinados por los comités por la soberanía y por la paz. De hecho, me pareció escucharle a Osvaldo Rivero ayer en Sur La Conducta que el stand de Alba Ciudad en la Feria Internacional del Libro de Venezuela también va a ser un punto de recolección de firmas. Eso fue lo que me pareció escucharle a Osvaldo Rivero. Y ya se acerca el momento de ir a la pausa y no podía dejar de comentarles a ustedes el hermoso concierto que pudimos disfrutar en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño con ese ser extraordinario llamado Dani Rivera. La sala estaba llena y la primera parte del concierto eran temas vinculados con Puerto Rico y con Venezuela. Y realmente cuando él agarraba y cantaba, ¿no? Y Borinquen y decía, bueno, pero cuando Dios se inspiró en el Edén comenzó en Venezuela. Me enamoré de una jibarita, me enamoré de una venezolana. Pero es impresionante el amor tan profundo. Nunca me imaginé que un extranjero, que Dani Rivera, pudiera sentir un amor tan profundo hacia nuestra patria. Y además de ese amor tan profundo hacia su patria. O sea, es que era una cosa conmovedora. Aparte que ese señor tiene más de 70 años, 71, 72 años. Tiene una voz prodigiosa y cada tema te lo iba interpretando, te lo iba escenificando, nos puso a todos a cantar, nos puso a todos a gritar de la emoción, nos puso a todos a llorar, nos puso a todos a aplaudir. O sea, es impresionante lo que transmite. Y bueno, cantó, que esa canción la pusimos esta semana, Boricua en la Luna, que es un tema de Roy Brown, donde mostró ese dolor del puertorriqueño que tuvo que salir de su patria, del puertorriqueño que está en la diáspora, que lo del puertorriqueño que se sume como New Yorkican, ¿no? Porque nació en Nueva York, hijo de puertorriqueño, pero no es puertorriqueño, y dice, no, seré boricua, así sea en la luna. Y ese amor y ese dolor, ¿no?, por la situación de sometimiento de su patria, y también dijo, y seré venezolano, así esté en la luna. ¿No? Y eso fue con todos nosotros. Cantó el tema Venezuela, que tanto le gustaba al comandante, que yo diría que es nuestro tercer himno nacional. Y fue impresionante, además del sentimiento con que lo cantó, que se quedó callado. O sea, después de cantar, ese hombre se quedó llorando, minutos llorando. Las 2.300 personas que estábamos en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño nos pusimos de pie y vitoreamos el nombre de su patria en reciprocidad por tanto amor. Gracias, Dani, por tanto amor. Un amor también al comandante Hugo Chávez. Su tema, el tema que le compuso al comandante Chávez en su libro disco Comandante de Amor y de Lluvia, lo cantó de verdad que superó la grabación del disco. Superó la grabación del disco. Y una interpretación magistral, porque la segunda parte del concierto fue con la Orquesta Filarmónica. Ojalá transmitan este concierto por televisión. Y fue una cosa que también nos puso a gritar, nos puso a llorar, nos emocionó muchísimo. Unos pocos opositores me contaron que en Balcón habían unos opositores que se indignaron y salieron de la sala e insultaron a los muchachos, a los guías de sala del Teatro Teresa Carreño. es vergonzosa de verdad la actitud de algunos opositores apátridas. Me imagino que estaban en la luna y dijeron, ay sí, Dani Rivera, ay Madrigal, pero cuando empezó a cantar el jibarito y viva Venezuela, Venezuela, Venezuela, el comandante, Venezuela, parece que eso no le gustó. De verdad, uno salió, lo que comentábamos, todos los que nos encontramos en el teatro, ojalá muchos venezolanos quisieran a esta patria. Cuando hablo de venezolanos, bueno, puedo nombrar a varios, Enrique Capriles Radonsky, el Consejo Universitario del UCB, con la excepción de los dos profesores que levantaron su mano para que manifestarse en contra del decreto. Ojalá muchos venezolanos, como los que se fueron molestos del Teresa Carreño e insultaron a los guías de sala, porque qué horror un tema dedicado a Hugo Chávez. Ojalá esa gente quisiera a Venezuela la décima parte de lo que ama nuestra tierra, un latinoamericano, un boricua llamado Dani Rivera. Y honor a quien honor se merece y en honor a ese rato maravilloso y en honor sobre todo a ese amor que Dani Rivera le tiene a nuestra patria, a nuestro comandante y a nuestro pueblo, honor aquí también desde la ventana, en honor a ti, Dani. Te colocamos, apoyamos y respaldamos el himno revolucionario de Puerto Rico. ¡Viva Puerto Rico libre! Despierta, borinqueño, que han dado la señal. Despierta de ese sueño, que es hora de luchar. A ese llamar patriótico, arde tu corazón, verlo será simpático. Queremos la libertad, nuestros machetes nos la darán. Vámonos, borinqueños, vámonos ya, que nos espera ansiosa, ansiosa la libertad, la libertad, la libertad. La ventana. Atrévete a mirar más allá.

sotana. ¿Sabe? Pura, pura, pura vitamina, pura. De la cárcel sale el léxico, muchos no entienden, tampoco comprenden su éxito. Pura, pura, para la cabeza y para la cintura. Pura vitamina. ¡Vencemos! Nosotros mismos somos lo que somos y seremos. Jamás pereceremos, herida de los ancestros y ¿quién es quién? Desde que el tiempo es tiempo. ¿Quién te parió? ¿Y quién parió al que te parió? Sudó parió mientras crecía. O puso a parir a los demás, jaja. Mientras tú vivías en la isla de la fantasía. Si no quieres saber de nada, el reproductor apaga. Que nuestra charla la, ni con dólar ni con bomba calla. Y si los tiros fallan, nunca fallan la palabra. Estamos pendientes en el domino, mete chiva por cabra. Abra la cabeza y mide los avances y los retrocesos. Eso, tieso, el árbol torcido, enderezo. Los malandros tienen que irse poco a poco acostumbrando. Que no es entre nosotros, es que a los marines quienes estamos esperando. Y a los infinos y pavos que este mundo que dicen busquen sus raíces. Dejen de alabar a la cultura basura, asesina de aquí. Y a los soldados que en la calle miren para los lados. Que con la juventud no se han retirado. Que luchamos igual que ellos, pero nuestros uniformes están más tripiados. Es 37 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Sonti Son Fénix, así es Venezuela, nos dan golpe y resucitamos de nuestras cenizas como el ave Fénix, así que ya saben gringos con quiénes se están metiendo. Abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 39, ¿no? Ay, ¿qué me pasa hoy? Que todavía estoy entre brumas pensando en Dani Rivera. Aparte que era genial. Y tuve mujeres de todas las edades. ¡Dani, te amo! Entre ellas yo. Y él respondía así, pico, le decía, yo te adoro. ¡Ay, tan bello! Dios mío, no, una maravilla Dani Rivera. Y de verdad, a sus 71 años, qué tipazo en escena. Bueno, abrimos la participación en la ventana. Recordamos los números, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y tenemos la primera llamada. Buenos días. Muy buenos días. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, a García, Luis Arloyo, usuarias y usuarios. Muy buenos días, habla Fernando La Presta desde el Cerrucho de Latillo. Mi rey, una pregunta. Uh-huh. ¿La feria cuándo se acaba? El domingo. El domingo. Este domingo pues, ya. Este año sí no, he tenido ciertos contratiempitos, por decirlo de una manera, de salud, pues. Claro, bueno, espero que te mejore. Y, pero bueno, de todas maneras, para la gente de Puerto Rico, uh-huh, el saludo, el respeto al amigo Dani Rivera. Que por cierto, uh-huh, ayer ustedes estuvieron hablando algo de la gente que usaba arete. ¿Él usa arete? Bueno, ya no. ¿Ah, ya se lo quitó? Se lo quitó. Bueno, ya me imagino que por la edad o lo que sea, pero yo, es más, yo se lo comentaba a la amiga, que yo me acuerdo de verlo de niña por televisión, que salía con su pelo ensortijado y un arete, correcto, y un arete de oro, que en aquel entonces no era algo tan común y de verdad que se veía, era más lindo. Y a mi hermana mayor le encantaba y a mi mamá le encantaba. Y de hecho, Dani Rivera es una persona que él comenzó incluso cantando música cristiana, porque su madre era evangélica y él comenzó con un grupo de música cristiana. De hecho, ayer nos puso todos a cantar el Alabaré a mi Señor. Con eso te digo todo. Lo supo llevar de tal forma que gente de todas las religiones que podíamos tener, Teresa Carreño, ateos, agnósticos, cristianos, católicos, terminamos hasta cantándole al Señor. Imagínate. Qué maravilla, no. Es no, que ojalá canta, transmitan el concierto, de verdad. Esa es una persona que maravillosa, mucho público, cantaba o canta muy bien, y un insigne hijo de Puerto Rico, aunque tiene la nacionalidad dominicana. No, pero ¿sabes por qué, no? Sí, correcto. Porque pagó cárcel y para evitar persecuciones dentro de su propio país. Correctísimo. Bueno, hasta él y hasta todos los puertorriqueños en ese sentido, como mucha gente lo habla por ahí, hasta los puertorriqueños, nuestro saludo, nuestro respeto. Y un día con ustedes vamos a disfrutar de esta palabra. Hoy tenemos patria. Así lo vamos a comentar con ellos, pues eso tiene que llegar. Bueno, hoy también hay una fecha conmemorativa al nacimiento, o al nacimiento no, al fallecimiento de Pedro Emilio Coll en el año 1947. Y por otro lado quisiera decir esto en este sentido, porque estuve esta mañana y en estos días escuchando bastante radio de la oposición. Amigo, amiga, amigo, no estén creyendo en cierta dulzura que por allí nos las ponen como en bandeja de plata, como así una cosita. Esta mañana, por cierto, escuché esto, un locutor con ese tipo de voz, de esas voces tipo engulados. Voz de América, esto y el otro, que llegan mucho, muy suave, con un carisma que te engaña. ¿Cuál? El que tiene sorpresitas en el iPod. Bueno, y sorpresitos para el iPod. No sé, el señor se llama Ismael, pero no sé el apellido. Pero bueno, él decía esto: yo quiero un día, como un sueño que tenemos los venezolanos, levantarme y que pueda abrir la ducha con la seguridad de que salga agua. Que tenga el champú de mi gusto. Que tenga el jabón que me agrade. Que me seque y posteriormente tenga la máquina de afeitar que me afeite en verdad. Que cuando vaya a desayunar tenga la arepa que yo quiero con la carnita mechada o el quesito amarillo que a mí se me derrita. El café con la leche, que no me escasee un día la leche, que exista la leche. Ay, me ponga la ropa que me a la moda, que luzca y que la gente se dé cuenta que estoy bien vestido con los zapatos, las medias, así al olor y el color que la gente le gusta, que vaya a mi trabajo y sea bien remunerado, que regrese a mi casa en el vehículo de mi gusto y pueda atender mi casa con lo que yo me gano. Pero desafortunadamente aquí en Venezuela los precios del petróleo bajaron, por eso hay que cambiar el modelo. ¿Qué te dijo en entre líneas? Que no hay agua, exacto, que no hay champú, que no hay, que no hay carne, que no hay queso, que no hay la ropa que él quiere, que no, todo te lo dijo en entre líneas, pero te lo dijo de una manera acaramelada. Entonces no estés creyendo en estas pendejadas, lo que nos están diciendo, todo lo contrario, por favor. Eso es, y eso te lo hacen todos los días. Lo he escuchado sobre la, sobre todos los días ponen un tema diferente, pero con esas mismas palabras. Tienes que entender en entre líneas que lo que no tenemos es una guerra tremenda aquí en Venezuela, pero tremenda. Hay que poner la conciencia por delante, catapultar de que todo el que te habla con esa simpatía, algo detrás trae. Ese señor que traía el cambio de modelo. Amigo, exactamente. Estamos en el fin de semana. No voy a hacer ninguna alegoría. Simplemente vamos a encontrarnos el lunes. Vaya y firme, por favor. Firme porque la patria lo necesita. Feliz fin de semana para todos. Un besote, mi rey. Un besote, gracias, Fernando. Tremenda participación. Tenemos otra llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Es la señora Daisy. ¿Cómo está? Hola, Daisy. ¿Cómo anda todo? Bien. Viendo a Fernando. Esta gente está empeñada. Yo no sé por qué la oposición pide tanta leche. No entiendo eso, de verdad. Ah, lo que pasa es que son unos niños de pecho. Entonces tienen, necesitan crecer. No, acuérdate que esa gente millonaria nunca le dieron un techo porque se les caía. Exacto. Nada, sí, y las amas de cría estaban sí, escasas. Sí, entonces ellos, por eso que ellos piden leche. Claro, claro. Ay, esa, qué locura la esta gente. Es lo que dice el señor ahorita, es verdad. Ellos todo lo dicen con dulzura, pero cuando ellos dicen con dulzura, la estacan al final la puñalada, pero trapeta. Sinvergüenza, eso como que si uno ya, uno es el pendejo de antes. No, mi amor, gracias a mi comandante Chávez, ya nosotros tenemos los ojos bien abiertos. Ayer fui a firmar a la avenida, a la Plaza Bolívar, y no, mira, encantadísima. Había gente hasta poniendo la firma para la reserva. Yo porque lamentablemente estoy bien, pero la quería hasta inscribirme, Dios mío. Yo dije, no, estoy un poquito más de salud y me inscribí en la reserva, de verdad. Bueno, pero cada quien colabora como puede, así sea empaquetando medicina. Ah, y poniendo bueno, vendajes. Cada quien colabora. Vez. Yo lo que pasa es que no me decían era eso, pero no entendí mucho la cuestión. Ay, está bien. Entonces yo como siempre ando por ahí. Pero de verdad, en sabía ese sentido, mira, yo estaba, ay, no, estaba tan emocionada. Yo dije, Dios mío, mira. Y gente de oposición, esa estaba firmando. Sí, señor. Porque hay, dentro de la oposición hay también hay patriotas. O sea, también hay patriotas. Y bueno, allá estos partidos de oposición que son los títeres de Obama y son unos sí, lambiscones, porque mira, si siguen con esa actitud, la pela en las elecciones de diciembre va a ser. No, y que yo en las de octubre, perdón. Esta gente está creída, esta oposición está como la mujer que cree que pariéndole un muchacho un hombre lo va a amarrar, así uh-huh. de la oposición, que cree que porque ellos van a hacer toda la larga que van a hacer, y cuando aquí hay una invasión, a ellos no le van a hacer nada, está bien, uh-huh. pues, debe ser que ellos lo van a apartar por un lado. No, mi amor, eso es mentira, ¿eh? Y unas felicitaciones a la ministra, a la embajadora allá en la OEA, que oye, lo hizo pero demasiado espectacular. Sí. Esa, no sé si viste la locución, pero eso estuvo magnífico, magnífico. Me encantó como esa mujer habló. Bueno, tiene un temple y lo hizo bueno, mejor imposible, de verdad. Mi comandante fue un maestro que dejó a muchos alumnos que de verdad ahora están sacando la punta como es, como tiene que ser esa. Y en defensa de la patria, en el momento que se tiene que defender la patria, sacan la punta y sacan y estiran el brazo y dicen aquí estamos nosotros, porque es así esa. Para adelante es para allá y para atrás ni para agarrar impulso esa, porque hay que correr, pero hay que correr hacia adelante y ver que con la cara bien en alto y enseñarle a esa gente, de ese gobierno que tiene Estados Unidos, que aquí en Venezuela tenemos patria y seguiremos teniendo patria, y eso nadie nos lo va a quitar. Un abrazo. Un abrazo grande, Daisy, también, qué participación tan espectacular. Tenemos otra llamada, bueno, muy buena las participaciones de la mañana de hoy. Leemos Twitter, que nos ha llegado, nos escribe Silda de la Cruz. Es bueno saber si los casos de robos de niños que se están dando son reales o son para alarmar a la población. Silda, mira, qué casualidad, no sabía que andan circulando esos rumores. Yo me acuerdo que hubo rumores fuertes, la oposición, o sea, salían ese tipo de rumores fuertes en elecciones que eran cruciales para el país. Me acuerdo que ese rumor salió en la época para el referéndum, para la enmienda constitucional con la que se aprobó la reelección continua. Sacaron, además de la guerrita económica que aplicaron en aquel... No, la guerrita económica sí la aplicaron, pero fracasó. A ellos les resultó fue la de la enmienda constitucional, que es la única elección que el comandante Chávez y el chavismo perdió, la de la enmienda. Ellos hicieron una guerra económica y ellos lanzaron también campañas de supuestos robos de niños. Lo están haciendo ahora. Mira, me parece que nosotros tenemos un Estado lo suficientemente responsable como para denunciar y trabajar y hacer público en el caso de que esto estuviera ocurriendo. Este tipo de rumores usualmente circulan en épocas electorales. Así que estamos en una guerra de cuarta generación. Es impresionante cómo manipulan, cómo sueltan cosas. Ayer enseñaban en Zurda Conducta el Enrique Capriles Radonsky lanzando unos supuestos dibujos de niñitos poniendo gracias Obama para que te lleves de aquí a los corruptos. O sea, un niño de 8 años pidiéndole a Obama que nos intervengan. Gracias por el decreto. O sea, es una cosa realmente vergonzosa lo que salen de estos laboratorios de la derecha. Y de verdad, no me extrañaría que sea uno de estos tantos misiles de esta guerra de cuarta generación. Lo dice Mario de Jesús Pérez. Honores a la canciller venezolana Delcy Rodríguez por su gran intervención en la OEA. Dictó una cátedra de diplomacia. Bueno, pero Delcy Rodríguez no solamente es alumna de Chávez, como todos nosotros, ¿no? Somos hijos y alumnos de Hugo Chávez, sino que Delcy Rodríguez también, hijo de gato caza ratón, y es hija nada más y nada menos que de un gran dirigente estudiantil, un gran revolucionario, un gran venezolano llamado Jorge Rodríguez, que fue asesinado por los policías de la Cuarta República, asesinado a golpes en su calabozo. Entonces, tanto Jorge Rodríguez como Delcy tienen madera, ¿no? Dice Mario de Jesús Pérez, no te tocó el rostro, gringo, pero si te lo lavo con las palabras de una revolucionaria de Chávez, seguiremos venciendo. Dice Trojillo Colmenares, ¿cuándo los meterán en cintura? Motorizados mataron a pareja por no acatar sus normas en cortejo fúnebre. Y cuelgo una nota de Noticia al Día. Bueno. Ya que estamos hablando de conductores, tenemos que informar que hoy arrancó el plan Conductor Seguro. Ayer anunciamos que lo iban a aplicar, ¿verdad? Que bueno, se van a subir los policías a las unidades a ver cuánto dura para que nos dejen de matraquear, para que nos dejen de atracar en el transporte público. Van a trabajar en determinadas avenidas y lo que sí pude ver es que cuando me traían de regreso al teatro, la avenida donde queda mi edificio pues tenía alcabalas de la policía, ¿no? No paraban a la gente, o sea, uno bajaba el vidrio, ellos se asomaban y uno seguía. Me parece que sería bueno complementarlo con iluminación. porque sigue pareciendo la boca del lobo. Pero bueno, el plan conductor seguro, dirigido a garantizar mayor seguridad a usuarios y transportistas de diferentes líneas, fue activado ayer en el área metropolitana de Caracas, informó el director del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, Manuel Pérez Urdaneta. El dispositivo comenzó en las avenidas Libertador, San Martín, Baral, Urdaneta, Sucre, Bolívar, Intercomunal del Valle y Lecuna, así como en la parroquia Petare, municipio Sucre, indicó ABN. Pero Urdaneta dijo que este plan se activará especialmente en las horas de mayor movilización de usuarios, horas pico. La dinámica de este abordaje inteligente consiste en la ubicación de funcionarios policiales en las principales paradas de autobuses. Allí abordan a las unidades, realizando una breve inspección visual a los pasajeros para constatar que esté todo en orden. Bueno, espero que se suban en la Plaza Miranda, que ese es el principal punto de malandraje, al lado de la patrulla que ellos tienen estacionada allí todo el día. El procedimiento se solicitará a los conductores datos de sus unidades como nombre, número de cédula de identidad, datos de la línea de transporte público en la cual labora, color del vehículo y número de placa. Pérez subrayó que el tiempo de respuesta de este operativo es inmediato debido a que el efectivo policial, al percibir la presencia de una persona sospechosa, procederán a bajarlo de la unidad e inmediatamente será radiado para la revisión de los antecedentes y detención del sujeto en caso de ser necesario. Ratificó que desde el cuerpo que preside, los efectivos policiales están prestos a dar un servicio oportuno a la población. Quiero aclarar que no estoy en contra de este tipo de medidas, lo que sí es que pido, por favor, que se mantengan y que sean complementadas con otras medidas para reducir los índices de inseguridad a quienes, o los índices de vulnerabilidad ante el AMPA a la que somos sometidos las personas que utilizamos el transporte público. Son las 10:52 minutos. Vamos a hacer una pausa con una agrupación de reggae puertorriqueña. No es conocida, no es tan conocida como Cultura Profética, pero tiene mucha calidad, tiene un contenido revolucionario y este tema se lo inspiró el comandante Hugo Chávez. Bueno, por una de estas, de ver este lenguaje, este es un tema que tiene sus años, cuando Hugo Chávez se descargó a George W. Bush. Lo llamó Mr. Donkey, todo esto, que eso fue genial. Usted es un borracho, Mr. Donkey. Ay, qué cosa tan sabrosa. Cómo extraño yo eso. No. Al comandante Chávez, ¿no? Y bueno, esta agrupación puertorriqueña, La Musa, compuso este tema inspirado en las palabras del comandante Chávez. Se llama Mr. Danger, que bueno, el Mr. Danger actual. Obama, ahí está. Genocida.

11:06 minutos de la mañana, regresamos a La Ventana con buena música venezolana y con la no menos buena que Ana Cecilia Loyo, el alma de Venezuela. Venimos, patriotas, abriendo la ventana esta media hora y nos siguen mandando tweets y fíjense ustedes, ¿no? Lo último del padre Palmar, ¿no? Lo último del padre Palmar. Agarró y el tipo tuiteó, esto lo mandan algunos usuarios. Sepan los chavistas que firman contra el decreto de Obama que cuando este narcorrágimen caiga, esas firmas serán una lista tascón para Estados Unidos. Una lista tascón para Estados Unidos, una lista tascón para los fascistas como tú. Pero bueno, yo lo que puedo responder a eso, bueno, es una respuesta de alguien que es creyente. Pues bueno, el padre Palmar ya está en la lista de Lucifer para toda la eternidad, porque le va a tener que rendir cuentas al Altísimo cuando pase a la otra dimensión. Nos escribe este tuit del Palmar, lo manda Ramón Luis Montero. Nos escribe Mari Corrales. Hola, Enza, ayer el diputado de oposición de Anzoátegui solo le faltó decir que defendería el legado de Chávez. ¡Qué éxito! Dice Luisa González. Hola, Enza, un abrazote grandote, Luisa. Qué dicha haber disfrutado del concierto de Dani Rivera anoche. Ah, espero que no me detengan. No, tampoco. Bueno, son las 11:07 minutos y tenemos aquí en la ventana una visitante muy especial, usuaria del programa desde hace muchísimos años, pero usuaria de hace muchísimos años y nos escuchaba por internet, ya que ella es una venezolana que está radicada en las Islas Canarias y también es colaboradora de Aporrea. Ha estado haciendo un trabajo de divulgación y de defensa de la Revolución Bolivariana desde allá, desde su trinchera en las Islas Canarias. Y bueno, nos está visitando el día de hoy en La Ventana. Bienvenida, se trata de Ana Margarita Martínez. Bienvenida, Ana Margarita. Muchas gracias, Enza. Para mí de verdad es un verdadero placer, porque cuando yo te escuchaba a través de las ondas por internet, yo decía, bueno, yo escuchaba, era una conexión directa que yo tenía y quiere acompañada, porque en mi lucha unitaria y si se quiere anónima, siempre estuve allí y es cuando te sientes apoyado desde tu tierra aún en la distancia. Sí, he estado radicada por muchos años allá y esto indistintamente no me fui del país por razones políticas, ni mucho menos. Yo soy una convencida, una revolucionaria de nacimiento por convicción. Y te digo que amé a mi presidente eterno desde el mismo momento en que vimos el Por Ahora en la tele. Y a mí me pasó igualito. Sí, desde el mismo momento. Casualidad que me levanté en la madrugada a tomar un recuerdo, a tomar un vaso con agua y veo aquello, ¿no? Siempre he dejado la tele encendida. Fui inmediatamente una admiradora y seguidora. Admiradora de su ideología, quiero decir, y de su entrega humana. Hasta el sol de hoy. Inclusive en las Islas Canarias anónimamente me dediqué a esto, ¿no? A defender, a aclarar, porque aclarar conceptos, aclarar ideas de gente que está, están distorsionando una realidad y la venden de una manera, una satanización tan brutal, que la gente que realmente no conoce nuestra realidad está muy confundida. Totalmente, totalmente. Y es aquí cuando los que estamos fuera, por alguna causa, por alguna razón, y queremos a nuestra patria, debemos realmente ayudar. ¿De qué manera? Concientizando y diciendo la verdad. No porque estamos fuera vamos a caer en las mismas garras de ellos a que nos convenzan de algo que no es. Y más aún permitir que en otros sitios, otra gente, otras culturas, nos pisoteen. Eso no se debe permitir. Estamos conversando con Ana Margarita Martínez. Ella es venezolana, residente en las Islas Canarias, allá en España. Y fíjate, Ana Margarita, que una de las cosas de las que yo me di cuenta cuando viajé para allá el año antepasado es que el español normal, el español de a pie, está abierto a escuchar. Y que uno le explica las cosas y te escucha y puedes razonar con él, incluso lo puedes convencer. El gran problema es el venezolano residente allá, que muchos de ellos emigraron antes de que el comandante Chávez fuera presidente. Pero lo que le vas a decir algo es que te comen a gritos y te insultan, sí, sí, y es sí. Que se colocan en... O sea, se colocan, pero son tan agresivos que lo mejor es callarse. Radicales, total. Totalmente. No, porque una cosa es ser radical y el otro es ser histérico. Pero de una manera... Entonces, ¿cómo hacer? O sea, ¿cómo manejarse ante esta situación de una contrapropaganda, una propaganda negra no solamente por parte de los medios españoles, sino de los mismos venezolanos que radican allá, que estamos hablando de cerca de 500,000 de venezolanos que están ya instalados en España y que incluso tienen una influencia bastante importante dentro de la opinión pública. Correcto. Déjame decirte que en las Islas Canarias, específicamente Santa Cruz de Tenerife, que es donde yo resido, o donde he residido, porque yo he tratado de retornar, de venirme, que, es más, desde que comenzó la situación de salud del presidente, yo traté de regresar. Es más, me vine, estuve aquí. Y déjame decirte que toda esa gente son retornados. Son venezolanos porque se nacionalizaron, tuvieron sus descendientes aquí, pero toda esta gente fue para allá. Y entraron ahora con pasaporte español. Entonces, sí, adversa. O son, no, o son ellos, o son sus hijos, o son sus hijos, su familia. Y muchos de ellos se fueron en los 90, porque todo el mundo, porque te hablan ahora, los que se fueron ahora, entre ellos mi cuñado, por ejemplo, la diáspora venezolana, ¿no? Que la diáspora venezolana, podemos decir que comenzó en los 90 con el gobierno de Rafael Caldera, donde aquí nadie, uno se graduó de la universidad, estaba el Instituto Iberoamericano, y que te facilitaban becas, y un montón de amigos míos de la universidad se fueron a hacer posgrados en España y no volvieron más nunca. Y no volvieron. Fue la crisis económica que hubo eso, en ese, exactamente, durante el gobierno. Y en esa época Caldera. Salió más gente que la que ha salido ahora con el comandante Chávez. Es que vamos a ver, si estamos en una situación, lo que hay es que concientizar. Yo, por ejemplo, me dedicaba a esto y todavía desde aquí, que tengo muchas amistades que son de allá, españoles, que nunca han venido aquí, y les digo siempre, ni crean todo lo que oyen, ni todo lo que leen. La situación es distinta, es sociopolítica meramente, pero aquí ni hay hambre, ni hay todas estas situaciones de escasez, como la gente lo comenta. Yo, desde que estoy acá, no he hecho una sola cola. Y sé que todo esto también es producto de una qué sé yo, qué te puedo decir, esa, de una psicosis, ¿no? Si se quiere. De que la gente, aún teniendo en su casa, salen a perseguir lo que sea, porque lo he escuchado en el metro, donde voy, donde... Es colectivo, ¿no? Una psicosis colectiva también. No es que se niegue que hay una guerra económica, porque sí la hay. Uh-huh. Y esto de verdad que lo palpo y se ve a diario. Claro, no, y sobre eso vamos a hablar. Pero fíjate, Marita, yo soy primera pobrecita Marita. Mira, Ana Margarita, fíjate que el domingo, saliendo de la feria, habíamos cerrado el stand y voy pues con una amiga, con los compañeros, llegamos hasta la estación de metro de Capitolio. A la salida de la estación hay una parada de taxi, porque bueno, después de cierta hora no es recomendable agarrar transporte colectivo porque los amigos de lo ajeno hacen de los suyos, ¿no? Y entonces siempre a partir de cierta hora se arma cola en esa parada de taxi para agarrar las unidades y te llevan muy económico a tu casa, ¿no? Pues ellos van, están por los alrededores. Estábamos haciendo la cola y vinieron dos muchachas, ¿no? Un domingo a las 8:30 p.m. y se acercan las dos muchachas a la cola para agarrar el taxi y preguntan, ¿y esta cola para qué? Madre, porque sí, nos quedamos sí, colectivo, una psicosis colectiva. Sí, entonces sí. Yo le digo, para agarrar taxi, pusieron cara de decepción y se sí, fueron. Claro. Y entonces me decía la amiga mía, pero es que estas tipas pensaban que estábamos esperando harina pan, estábamos esperando café. Sí. O sea, llegar a esos extremos que ni siquiera te das cuenta del día, de la hora, ni nada, sino que ves una cola y vas de una, ¿esta cola para qué? Y compro lo que sea, me meto a ver qué hay. Sí, sí, es una cosa, pero bueno. Y eso tiene que ver precisamente con la guerra psicológica. Sí, sí, sí. Con el ir enfermando a las personas. Pero fíjate que de la guerra económica, tú estás viviendo en carne propia, tú viniste a Venezuela, tú necesitas regresar a tu casa, a las Islas Canarias, ahí tienes tu casa, tienes tu trabajo, o sea, tienes tu vida, tienes una serie de cosas. De hecho, tienes que regresar antes de, me dijiste, del 5 de mayo. Antes del 5 el de mayo. El 6 de mayo tengo que estar. Porque allá. Si no pierdes la residencia, sí. Y no has podido irte porque no consigues pasaje aéreo. No consigo. ¿Y lo más grave? Cuenta, ¿qué es lo que está ocurriendo allí? Mira, lo que está ocurriendo es que las agencias de viaje, específicamente con la que yo siempre he comprado, mi boleto aéreo, me niegan el pasaje si no lo pago en dólares. Uh-huh. Es decir, tengo que pagar $2,200 y yo me puedo ir mañana. Le dije, nuestra moneda, nuestro curso legal es el bolívar. Y yo me niego a esto. Claro. Además que esa no es la tarifa por la IATA. Esa no es la tarifa. Aparte que el pasaje entonces te sale mucho más caro. Total. Porque no te saldría por dólar SIMADI, que era como antes. Correcto. Que te lo calculaban a dólar SIMADI, a dólar SIMADI no, a dólar SICAD 1. Exacto. sino que te lo cargan es o al Simadi, que no está funcionando, sí, porque es que no se consiguen los dólares en las casas de cambio, o dólar paralelo. Imagínate cómo se dispara eso. Pierdo la residencia porque yo no tengo la capacidad económica y aún teniéndola yo me niego a caer en esa, ¿cómo le llaman? En esa guisadera, porque eso es guisadera. Yo en eso no voy a caer. Prefiero irme a nado. Prefiero nadar. No, y eso es con Canarias, pero igual te aplica lo mismo. Pero no, porque hay gente que te dice, bueno, y si te vas para Bogotá y lo compras desde Bogotá, igual, es que el pasaje para Colombia te lo van a clavar también esos precios. Igual, y no hay, entonces aquello de los cupos, porque es que lo que ha sucedido en los últimos años, que las mismas agencias reservan los cupos, una X cantidad de cupos, y luego ellos disponen de esos cupos que ya la línea aérea ya no los tiene, porque ya los tiene la agencia de viaje. ¿Qué sucede? Que ellos allí es que hacen su guisadera porque es que los ubican al mejor postor. Y el mejor postor es aquel que esté dispuesto a lo que sea. Yo no. Yo te digo que prefiero 1,000,000 de veces perder todo lo que tendría que perder, que no es poco. No es poco en el sentido de dejar de botar unos 14 años de vida por la borda, pues. Pero tampoco voy a caer en esto. Y en mi más aún que no tengo la capacidad económica. Porque no todos los que nos fuimos por razones... Yo por lo menos no me fui por razones políticas, yo me fui por otras causas, razones muy personales y nada. Hice una vida de trabajo siempre en contacto y siempre viniendo para acá. Yo estaba muy, muy en contacto con el consulado. De hecho, soy la 13.330. Es que eso es lo que nos hace falta, venezolanos patriotas, que nos ayuden a divulgar en el mundo la verdad de lo que realmente ocurre en Venezuela. Sí. Y ser una verdadera fuerza política para contrarrestar la campaña negra, que no solamente tiene los medios de comunicación, sino unos compatriotas, entre comillas, que se dedican a difamar al país. Y lo más terrible es que viendo gente de tu propia... Yo le llamo los apátridas, ¿no? Porque son gente que no... El que no ama su patria, no... Yo pienso que no puede amar a su propia familia, no sé, no, a sí mismo, ¿no? Es por... como por... Esto va con el ser humano, querer primero su patria, su madre, es aquello que yo digo que el que le pega a la familia se arruina, ¿no? Y más aún, denigrar de tu propia patria, fuera. Porque si estás aquí y un día amaneces cansado, de hostigado, amaneces como sea, pero fuera, es lo más lamentable. Yo tuve más de un encontronazo, bueno, en la radio en la que yo participaba, yo salí. Salí cuando no quise entrar en el juego de la burla. De sí, una radio que hay en Canarias que es manejada por gente de Primero Justicia. Por gente de Primero Justicia, sí. Ellos tienen comando de campaña allí y me di cuenta de esto. Inclusive, fíjate, te voy a hablar de gente que planificó y crearon plataformas bolivarianas, entre comillas. ¿Esto para qué? Para ver si lograban alguna prebenda a través del consulado o a través de aquí, de venir aquí y buscar medios económicos para decir que estaban propagando el sentimiento bolivariano, y era totalmente mentira. Era para buscar el contacto, para tener el facilismo y el oportunismo, más que todo, oportunismo. Bolívar ni bolivariano por ninguna parte. Y de esto te lo digo porque yo formé parte de una plataforma y salí despavorida. Porque todo es mentira, ellos tienen armado, es bien equipado, y más aún, así penetran a la gente, al venezolano que está allí, que no se interesa en la política, que no se interesa en el diario vivir de Venezuela, o que no le importa, que pasa de todo. Uh-huh. Y entonces esta gente se dedican pues a lavarles el cerebro, y es lo que han hecho y es lo que hacen. Pero sí quiero decirte que, comenzando decías tú, Enza, que hay mucha gente, el pueblo este que vive a diario, porque allá hay una crisis tremenda. Es terrible. Y una crisis peor que la que estamos viviendo aquí. Y el pueblo español tiene mucha curiosidad, y cuando uno les habla y les explica, te creen. Correcto. O sea, te creen y asumen, y toman conciencia. Y es fácil ganarse al pueblo español porque ellos están viviendo los embates del neoliberalismo. Correcto. Lo que joroba, porque ya el español ya ni siquiera cree en sus medios. No creen en sus medios de comunicación. En realidad, lo que están envenenando al pueblo español en contra de Venezuela, insisto, porque lo viví, es una mala inmigración venezolana. Total. ¿Qué dice? Una inmigración venezolana en sus 3/4 partes, porque también hay personas como tú, esta persona como Diana Carvajal, hay venezolanos patriotas en España, pero estamos hablando que es una cuarta parte de los que están allá, que bueno, revisando cifras, ¿no? Porque sí tenía mis dudas sobre la cantidad de venezolanos en España. De acuerdo con Wikipedia, se estima, ¿no?, que de, o sea, que es la segunda comunidad venezolana más numerosa, después de la que reside en los Estados Unidos, y se estiman unos 200.000 venezolanos viviendo en España. O sea, en realidad lo que llaman diáspora venezolana, que me parece una ridiculez, porque la puertorriqueña, la cubana e incluso la española de la posguerra es mucho más grande que esta. Es de medio millón de personas. Estamos hablando que en España hay unos 200.000 venezolanos, de los cuales más de 31.000 poseen los permisos de residencia permanente. Ahora, yo no sé si en esas cifras entran las personas que tienen doble nacionalidad, hijos de españoles que tienen nacionalidad española y nacionalidad venezolana, porque existe mucha gente con esa condición. Sí, yo te puedo decir que soy de las pocas, uh-huh, que nunca quise, no tengo doble nacionalidad, uh-huh, sigo con mi nacionalidad venezolana. Jamás me interesó ni siquiera adquirir la española porque no había necesidad de ello. Es más, no, ni por necesidad ni por gusto. ¿Eh? Uh-huh. Pero sí conozco la gran mayoría de la gente, venezolanos que están que yo conozco, uh-huh, personalmente, son hijos de. Entonces, uh-huh, tienen la doble nacionalidad. Cuando entran a España, entran con su pasaporte comunitario español. Uh-huh. Entonces, hay mucha gente de esta. Entonces, no, bueno, en lo personal no sé si ellos forman parte de estas estadísticas o están hablando de los venezolanos rasos. Bueno, te voy a dar una cifra. En el consulado, uh-huh, estamos inscritos a aquellas personas que nos registramos en el consulado, uh-huh, venezolano. Yo soy la 13.330. Bastante gente. Uh-huh. Venezolanos. No sé si de esos 13.330 del año 2001, no sé si allí hay gente que teniendo la doble nacionalidad. No, sí lo están. Sí lo están porque te lo digo, porque mi hermana y mi cuñado están registrados en el consulado. Ya. Entonces también ellos, hay de todo. Y ellos ejercen su derecho al voto. Claro. Entonces mi hermana tiene doble nacionalidad por nuestros padres, pero mi cuñado es maracucho y nacionalizado español por los años que tenía residencia y por el matrimonio, sí, con mi hermano. O sea que... Sí. Ahí forma parte, bueno, sí, porque te comentaba, uh-huh, fuera de micrófono, ¿no?, que en una de las elecciones que trabajé en mesa, uh-huh, colaborando con el consulado, y bueno, y asignada por el Consejo Nacional, ¿no?, fue a votar un señor, un hombre, pues, uh-huh, 37 años, y cuando yo era en la mesa, pues yo era la, uh-huh, la principal, miembro principal de mesa. Y cuando le revisó la cédula, tenía en la cédula, fue la primera cédula que sacó aquí en Venezuela. Que tenía 9 años. 9 años. Y se fue a vivir a España y... Y nunca más, pero nunca más. Pero había que derrocar al gobierno, había que sacarlo. Y entonces yo me negué, yo soy muy, muy vehemente, le dije, aquí no votas porque no te voy a aceptar. No te voy a aceptar porque esto no eres tú. A mí no me dice esto. Y claro, con la cédula vencida, la ley dice que se puede ejercer el derecho al voto. ¿Y qué fue lo que hice? Me levanté de la mesa, le pedí permiso al cónsul, a la autoridad principal, para que él tomara el papel y pudiera ejercer el voto. Bueno, a mí no me crucificaron en la Plaza España porque huí. ¿Entiendes? Es algo psicológico. Gente que no está aquí, que se fueron niños. Y que yo creo que también en eso, no lo sé, me quedó aquello latiendo mucho de cómo permitir, porque si una persona tiene una cédula de 9 años de edad, ¿cómo permitirle que, no sé, la ley debería como estimar eso, ¿no? No lo sé. Bueno, Ana Margarita Martínez vino, está compartiendo con nosotros aquí en La Ventana. Gracias, Ana Margarita, por compartir con nosotros. Y bueno, vamos a estar en contacto. Muchísima suerte, que puedas resolver tu problema, que puedas regresar a tu casa. Y bueno, continuamos el contacto. Ya te avisaré. Nos llamamos. Esa, sí. De verdad, como lo resuelva, te avisaré. Muchísimas gracias por haberme permitido estar aquí. Y la verdad que seguiré tanto aquí como allá en la... atenta a mi ventana, porque para mí es una ventana que tengo allá. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Ana Margarita Martínez, 11:25 minutos. Vamos a la pausa con Escaracas Jazz y esta versión que hacen del Tibiritabra. Ya venimos. Mi

Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Presidente Maduro llama al pueblo a proteger la paz y la soberanía con unidad nacional. Este viernes, gran tuitazo internacional en solidaridad con Venezuela y en rechazo a la amenaza imperial. Jazz y música latino-caribeña ofrece PDVSA La Estancia este fin de semana. Este sábado, grandes estrellas de la música se unen en una ofrenda para Vitas Brenner. Lectura dramatizada de César Rengifo, inspirada en el mural de la Federación, invadirá la sala José Félix Rivas. Jerónima Muñoz le canta al Comandante Supremo en Cantevé este domingo. Presentarán Una mirada al mar en la Casa del Artista. Documental Cuatro Cuerdas, Una Patria se estrena el 26 de marzo en Caracas. Venezuela se alzó con 4 premios en Festival Internacional de Documentales. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero meridiano Cultura al Día. Les informó Lisde Ramos. La cultura es un hecho cotidiano, lleno de matices, de tonos y formas. Tú eres parte del hecho cultural en Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Se abren nuevas funciones de la temporada de danza contemporánea Tres Visiones. Este viernes 20 de marzo en la Casa de las Primeras Letras Simón Rodríguez, ubicada en el Boulevard Panteón, entre esquinas de Veroe y Jesuitas, a la 1:00 p.m. Entrada gratuita. Invita Fundación Compañía Nacional de Danza y Gobierno de Distrito Capital. Síguenos por el Twitter, @eventosfcnd. El reggae, el ska y el dub son solo algunos de los géneros musicales que nacen en la isla de Jamaica, como expresión y ritmo de un pueblo desde finales de los años 50. Hoy por hoy, la mal llamada música del tercer mundo transita todos los rincones del planeta. Y por supuesto, en Alba Ciudad 96.3 FM. Donde desde este sábado 21 de marzo, desde las 6:00 p.m, regresará a casa desde el gueto. Donde el reggae es cultura, con la guía de George Death, naturalmente, por Alba Ciudad 96.3 FM. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Esperanza inútil, flor de desconsuelo, porque me persigue en mi soledad, porque no me deja ahogar a mis anhelos en la amarga copa de la realidad, porque no me mata con un desengaño, porque no me hiere con amor. Esperanza inútil, si ves que me engaño, ¿por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres en mi corazón? Esperanza inútil, si ves que me engañó, ¿por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres en mi corazón? Esperanza inútil, flor de desconsuelo, ¿por qué no te mueres en mi corazón. Esperanza inútil, interpretada por Daniel Santos. Por cierto, Dani Rivera tiene una versión hermosísima en su disco Serenata. De verdad que me gusta más. La de Dani es más sublime, aunque el sabor, el guaguancó, ese saborcito a botiquín que tiene esta, de verdad que es maravilloso, ¿no? Daniel Santos, Esperanza Inútil, y no podíamos, ya que hemos dedicado el tiempo de la feria a rendirle también un homenaje musical a Puerto Rico, pues no podía faltar la presencia de Daniel Santos en la programación musical de La Ventana, y por supuesto desde ahora le decimos que nos despedimos con otro infaltable de lo que es la música tradicional puertorriqueña, que es nada más y nada menos que Ismael Rivera Maelo. Pero vamos a revisar informaciones que nos han llegado y a leer participaciones en La Ventana. Nos escribe Luisa Medina por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos dice: Enza, saludos revolucionarios, camarada. Ayer te busqué con la mirada allá en el concierto de Dani Rivera, pero no te vi. A Randolph lo vi en el stand de Alba Ciudad, eso de las 4 de la tarde, entrevistando a un escritor. Te comento que ayer viví una hora y media de embeleso en el concierto. Lloré, reí, canté, bailé, fue maravilloso. Pero también tuve un encuentro cercano con lo que es el veneno, el odio y la irracionalidad que le han inoculado al pueblo que simpatiza con la derecha. Una señora que entró al concierto estaba acompañada de dos niños. No pudo resistir las consignas que el público presente gritaba, consignas por Chávez, después de que Dani Rivera cantara Comandante Multicolor. Esa pobre víctima de sus líderes de la oposición se levantó del asiento, agarró de la mano a los niños y se puso a gritar las peores vulgaridades que existen mientras se dirigía a la salida. Pienso que, como siempre, esa señora la mandaron a dar ese espectáculo, así como la que se monta en el metro. Y si estoy equivocada, es que está loca de metra para meterse allí, donde se sabe la mayoría es chavista, y que Dani le estaba rindiendo un homenaje a Chávez. Mira, debe ser, Luis, el mismo caso que me comentó José Vargarcés. Él estaba, no sé si tú estabas en balcón, aparentemente fue en balcón, que eso fue lo que me contó y fue la referencia que yo hice. Que terminando Dani Rivera de cantar Comandante Multicolor, alguien se levantó, empezó a gritar, empezó a insultar y que agarró a gritos al guía de sala, que le dijo: bueno, señora, yo no tengo la culpa, ¿no? Entonces, mira, yo no creo que la hayan mandado. Es una señora que está enferma. Es como el caso... de esta mujer que la revolución bolivariana le salvó la vida a su hijo en el Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano con una operación gratuita de corazón, y en lo que vio a la defensora del pueblo la agarró a golpes y la llamó asesina, cuando el Estado venezolano le salvó la vida a su bebé. O sea, personas que de verdad están tan envenenadas, están tan enfermas, Y entonces, bueno, yo pienso que la señora, pues caída de la mata, dijo, ay, Dani Rivera, me encanta Dani Rivera, pero no sabía que era un homenaje a Chávez. Claro, la aparte que usualmente muchos opositores, estoy hablando no de los opositores que están emocionalmente sanos, que son muchos, yo afortunadamente conozco muchos. Cuando estamos hablando de lo que llaman opositor radical, que en realidad yo lo llamaría opositor enfermo, o sea, son personas que están tan metidas dentro de su burbuja que ellos niegan al chavismo. O sea, ellos, para ellos el apoyo al chavismo es nada más el de los malandros. Malandros, desdentados y colectivos, pero para ellos que una persona que vaya al Teresa Carreño, que le guste Dani Rivera, para ellos es inconcebible que sea chavista. Entonces ellos se creen mayoría, porque esa es otra, como no salen de los guetos de sus urbanizaciones o de su edificio, donde casi todo el mundo es opositor, ellos realmente niegan el chavismo. Para ellos, el país, aquí hay una dictadura porque todo el pueblo es opositor. Y Nicolás Maduro y Chávez han estado allí a punta de trampas porque todo el mundo es opositor. O sea, eso forma parte de la burbuja donde ellos viven, ¿no? Entonces yo pienso que esta señora pues se llevó la sorpresa de ver un pueblo chavista, de estar de cara con un pueblo chavista, y esa es otra. Oye, pero si Marc Anthony, Marco Antonio Solís y toda esta gente se pronunció a favor de nosotros, los opositores de Venezuela, ¿cómo es posible? Imagínate el shock que una figura como Dani Rivera apoye la revolución bolivariana y le dedique una canción a Chávez. Eso para una persona como esa es inconcebible. La pobre, de verdad, le movieron el piso, se le abrió la tierra y se la tragó el infierno. O sea, fue un shock emocional sumamente grande. Entonces, bueno, pobrecita. No, pobrecita y tremendo show que montó la señora. Pero bueno, fue una señora. Ponte que lo de Garcés haya sido otro caso. Bueno, dos personas. Una parejita que yo tenía fila de por medio, que eso sí, esos no gritaron, no insultaron, pero esos no aplaudían. Yo decía, bueno, pero ¿será que les dio chikungunya? Entonces no pueden mover las manos. No aplaudían, no cantaban ahí con su cara de cañón. Pero bueno, señores, esto es lo que hay. Y hay que respetar. Hay que respetar al público chavista, hay que respetar a los artistas que expresan sus simpatías por el comandante Chávez. Muchos de nosotros nos tenemos que calar consignas opositoras en los eventos que ellos organizan o que organizan empresas privadas. Y bueno, y los que no nos queremos calar eso, sencillamente no vamos. Así de sencillo. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Insa, Ingrid. Mira, ¿cómo estás, Ingrid? Muy bien. Hola. Mira, Insa, bueno, yo no... Te voy a decir algo. Uh-huh. ¿Para qué van entonces? ¿Qué sentido tienen esta gente? No, yo creo que estaba caída de la mata. Dijo, hay un concierto de Dani Rivera y no sabía que era un homenaje al comandante Chávez. Bueno, independientemente de todo, la educación no pelea con nada. Claro. Eso es falta de todo. Uh-huh. Yo no me voy a ir, Ensa, uh-huh, a una reunión de esta gente opositora. ¿A qué voy a ir? Si yo no comparto nada, ni los ideales, ni nada. Es como lo que está diciendo el señor Fernando Lapre, eso de la radio, eso es bien, es, uh-huh, cierto. Todas esas emisoras, cuando te hablan tan contrario a lo que está pasando en el país, todo te lo critican, todo es negativo. Aquí no hay nada nuevo. Bueno, todo es malo. Entonces, ahora bien, fíjate, no sé qué fue lo que dijo Richard. Ajá. No sé qué fue lo que dijo el verso, porque le digo, muchacho, cuando yo escuché el programa, yo lo vi el programa de Ciudad Conductor, le digo, no hay cosa que yo no lo debo decir acá. No sé qué es tanto, gente, que está un muchacho hablando de tontería, de lo que dijo Rosales, no sé. Pero no critican las barbaridades que dicen ellos, lo contrario, las estupideces que dice Capriles, porque tiene que ver, es demasiado, eso se pasa. Yo no voy, yo tengo una cosa, no voy a un espectáculo, yo ni se me ocurre. Esas cosas las hacen adrede en la radio. Yo cuando los oigo, yo enseguida los paso, porque no los tolero, no me los escucho. Ahora bien, estas personas, que si no creas que son la gente alta nada más, que ven, no, hay personas del estrato bajo que son contrarios al gobierno y escuchan todas esas series de estupideces, uh-huh, y lo repiten, donde estén. Mira, ayer mi esposo tuvo la oportunidad de ir al Bicentenario de los Símbolos, donde mi hijo, yo te había comentado que vio la cantidad de personas. Él estuvo 2 horas allí y él le tocaba. Y él le dijo al funcionario, dígame la verdad, si hay o no hay, porque nunca no hay, nunca hay pollo, nunca hay, nada, de las cosas básicas casi nunca hay. ahora han agarrado con estos títulos, toda esa serie de cosas de basura, que eso es lo que daña la salud. Y él le dijo, no, dígame si alcanza porque esta cola es muy larga. Y él le dijo, quédese que hay suficiente pollo. Hay suficiente otras cosas que él compró, había suficiente, cosas básicas, no tostitos ni nada de esas cosas, porque eso no, ni Pepsi-Cola que la pusieron a 50, no sé cuánto, que lo que daña la salud, que lo que la gente va a caer en diabético, de paso que eso no es una cosa que alimenta. Y cuando yo te dije ayer lo de la muchacha, ¿te acuerdas que es una profesional? Ella tiene mucho, ella duró en una empresa, no te la voy a nombrar, 11 años, tiene mucha experiencia. Lo que pasa es que no ha tocado con la suerte de conseguir un nuevo empleo, pero pues trabaja independiente y si está apta como para desempeñar ese tipo de trabajo. El otro, el del metro, ya 6 años, son años, 6 años de experiencia, es bastante. Eso no existe, auxiliar de ingeniería, auxiliar. Si eres ingeniero o no eres ingeniero, es ingeniero. Y que asistente, pero tú tienes que trabajar como asistente. Ya 7 años, tiene 7 años, qué tanta experiencia, y está en la obra, inspecciona obra, está allí y cumple con su trabajo. Entonces, con un sueldo, entonces que no puede, no le alcanza. Yo le digo, no uses tanto tarjeta para pagar seguros, que seguro de los carros, eso hay que caerle esa. Me parece una exageración lo de los seguros de los carros, y hay que hacerlo porque para no correr el riesgo, pero esa es una exageración. Y en cuanto a lo que tú hablabas con la muchacha, lo de los vuelos, ¿cómo ando van a arreglar eso? Mira, estamos viviendo un bloqueo aéreo y el Estado no ha tomado medidas en el asunto o sencillamente no ha podido. Debe ser que está. Mira, yo llegué a la conclusión que es que estamos atados de pies y manos, que no se puede hacer nada al respecto, porque de verdad. No, es que esto está previamente calculado todo. Claro que está calculado, claro que está calculado. Maldad. Allí existe un grado de maldad grande. Uh-huh. Yo, por ejemplo, yo pensaba, había querida ir para septiembre para Buenos Aires, donde está mi hijo, pero esa yo lo veo bueno, él habló con una muchacha que estaba en Chile, estaba tocando en Chile, y la muchacha venezolana le dieron un pasaje que costaba 18, ella lo pagaron a 80 para poder seguir. Sí, es así, es así. 80, yo no lo tengo, yo soy pensionada, yo no tengo, ¿cuándo voy a adquirir yo eso? Para ir para allá. Yo quisiera que arreglaran eso, pero yo eso lo quisiéramos todos, pero mira, y lo reitero, hoy en día los únicos que pueden salir del país son los que guisan con los cupos. Sí. Y los conspiradores para irse afuera a conspirar para que nos den un golpe de Estado. Sí, porque los ciudadanos común y corriente no puede viajar. Bueno, Ensa, pero lo que pasa es que también hay tanta cosa que el gobierno tiene que arreglar. Por eso, en verdad que la cosa. Sí, por eso. No. Eso lo tenemos claro. Estamos claro que estamos en guerra. Bueno, estas son consecuencias de la guerra. Cosa. A tener paciencia y esperar que algún día la cosa se estabilice o se solucione. Mira, ¿qué le vamos a hacer? Estamos a la canciller espléndida, sin desperdicio. Muy buena actuación. Y lo que estabas diciendo, esos son genes. Yo tuve la oportunidad de conocer a su padre en la Universidad Central de Venezuela. Un joven muy hermoso, yo tuve la oportunidad de hablar con él, muy apuesto, muy hermoso y muy inteligente. Eso es herencia, mi amor, eso es lo que se hereda, no se oculta. Muy buena, eso sin desperdicio, muchas felicitaciones, estuvo maravillosa, muy comedida. Mi esposo también la felicita. Hasta qué luego, bueno. Gracias. Bueno, un abrazo grande para ti, Ingrid. Y bueno, antes de despedirnos, pues leemos tweets que nos han llegado y nos dice Marglelis Quintero, estudiante de Ciencias Políticas del UCB. Hola, Ensa. El día de hoy recibí la llamada de un número desconocido para realizarme una encuesta hecha por una supuesta estudiante de Ciencias Políticas del UCB. Las preguntas sobre la salida que auspició el monstruo de Ramo Verde. Yo me molesté y le dije contundentemente que soy chavista y le reclamé que quién le dio mi número. Pueblo, alerta. Dice Juan Guirola, bravo canciller. ¿Y ahora qué dirán los de la oposición? Estuve en el firmazo en la Plaza Bolívar. ¿Quién dijo miedo, Caperucita? También dice, presidente, espero que el habilitante se produzcan las leyes para regalarle los ganchos a los sembradores de falsos rumores. Otra Semana Santa sin colocar en rejas palas a cuantos han hecho sufrir al pueblo venezolano. Ojo con los caminos azules. Esto lo dice Juan Guirola, quien también dice, bueno, eso ya pasó, comenzó el tuitazo. Y nos dice, bueno, estos son los mensajes que nos han llegado. Guerrera preguntaba, hola ENSA, ¿podrás de nuevo darle información? Observa que hay incongruencias en el llamado. Sí, mira, tengo entendido que es a las 11 y a las 5. A las 11 y a las 5 el tuitazo. De todos modos, cualquier cosa, se perdón, lo confirmo por las redes sociales. Bueno, ya nosotros ya debemos ir despidiendo el espacio. Placer, ¿no? Bueno, un placer disfrutar de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Estamos en los últimos días ya. Lo que nos queda es viernes, sábado y domingo. No se pierdan esta fiesta del libro y de la escritura. Van a conseguir de todo. Fíjense ustedes que van. Ayer presentaron un libro de Roberto Malaver. Y Roberto Malaver y Arle Herrera, ¿no? Y de este humor, pues mostrando con humor el panorama político en un libro recopilatorio. Este jueves fue bautizado el libro Memorias de un escuálido en la decadencia del periodista Roberto Malaver, una recopilación de sus artículos publicados todos los viernes en el diario Ciudad Caracas, que se estrena como editorial con esta obra. El texto le rinde homenaje a José Rafael Pocaterra y su libro Memorias de un venezolano en la decadencia, afirmó Malaver al presentar la obra en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño de Caracas, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. El ganador del Premio Nacional de Periodismo Mención Opinión en 2005 destacó que la obra mezcla la información y el humor a través del personaje de Margot y su padre, una familia adinerada durante la Cuarta República y la forma en que perciben la llegada de la Revolución Bolivariana. Así que bueno, este es uno de los libros que usted podrá conseguir en la Feria del Libro de Venezuela. Recordemos que también va a haber un homenaje al comandante Chávez este domingo, ¿no? Va a estar Roberto Malaver, Roberto Hernández Montoya, Carola Chávez, va a ser un evento de bastante humor en la sala Río Reina del Teatro Teresa Carreño este domingo, pues en el cierre de lo que es la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2015. Desde aquí pues queremos felicitar al ministro Iturriza, a la directora, a la presidenta también del Centro Nacional del Libro, Cristian Valles, por el excelente trabajo. Y de nuevo, muchísimas gracias a ellos y a la gente del IAEM, Instituto de Artes Escénicas y Musicales, por ese maravilloso concierto de Dani Rivera, que no nos deberíamos centrar en la señora que montó el show en la sala Río Reina, sino debemos centrarlo en la grandeza, tanto artística como humana, de Dani Rivera, que le rindió este hermoso y sentido tributo y homenaje a su patria, Borinquen, a nuestra patria, Venezuela, a quien ama como si fuera propia. Ojalá esa señora amara a la patria como la ama Dani Rivera, esa señora que salió insultando al Teresa Carreño. Y un homenaje, un sentido homenaje al comandante Chávez. Ese es el recuerdo que debemos llevarnos, y no del show que montó una señora que lamentablemente fue envenenada por unos líderes opositores inescrupulosos y unos medios de comunicación social perversos, ¿no? Ahora sí, nos despedimos y de nuevo estaremos allá en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2015. No dejen de ir. Muchísimas actividades, muchísimos libros, una fiesta antiimperialista venezolana del libro y de la lectura. Ahora sí nos despedimos y les mandamos un abrazo, Luigi Arloyo en los controles y esta servidora Ensa García. Les deseamos que tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde, un maravilloso fin de semana de Filben, y nos escucharemos el lunes aquí en La Ventana de 10 de la mañana a 12 del mediodía, y cerrando también este homenaje musical a lo largo de la Filben que le hemos hecho a nuestros hermanos, ¿no? A la hermosa isla, nuestra vecina y hermana Puerto Rico, no podía faltar Ismael Rivera. Dormir contigo. Chao. Sale el sol y no estás a mi lado, vivo desesperado, esperando tu amor.